En el cielo las estrellas, en el campo las espinas, en el cielo las estelas, los buitres y las mentiras, en el campo lo del día. Rajen del cielo, información barrial, local, nacional y música del mundo. Rajen del cielo. Rajen del cielo. Un paseo por los barrios y las espinas. Vamos las bandas. Los domingos a partir de las 11. FM Gente de Radio 90.3. Aunque nadie lo crea, y yo también dudo, puedo decir que odio citarme a mí mismo. Tengo claro que nadie es profeta en su tierra. En mi caso, la tierra es apenas una maceta. Mis anhelos de jugar al básquetbol fueron tempranamente frustrados. Otros anhelos también, ¿eh? Quizás tuve más de 3 esperanzas en mi vida. Pero parafraseando a Enrique Santos Discépolo, no todas me engañaron, aunque varias murieron. En un artículo que escribí con anterioridad, decía: el Fondo Monetario es un frente exterminador. Atila es un querubín travieso al lado de estos asesinos de guante blanco y manos ensangrentadas. Siguen abriendo las venas de la América Latina. Y si ese frente exterminador no alcanza, ya está instalada la soldadesca norteamericana. Porque ni para masacrar a los argentinos son confiables. El presidente de algunos argentinos y argentinas acaba de completar una tarea siniestra que, como toda tarea siniestra, se incuba en las flores robadas de los jardines electorales. Dicho esto con la licencia de Jorge Asís, menemista pero portador sano. Ha convocado, ha legitimado, ha consagrado a las Fuerzas Armadas, o sea, a la Junta Militar, a intervenir en forma disuasiva, persuasiva o invasiva en los conflictos supuestos. El decreto no dice con precisión quién y en base a qué decide, a qué se decide cuáles son esos conflictos. Al hablar de extranjeros pensé que iban a bombardear el G20, pero luego recapacité. Si el presidente cerró, las deliberaciones hablan en inglés original. Debe referirse a otros extranjeros. ¿Seremos extranjeros en nuestra república? Algunos y algunas y algunes, sí. Y además, extranjeros peligrosos. ¿Para quién? Para los intranjeros. O sea, los CIOs, sus familiares directos y otras pestes. En mis recuerdos del pasado aparece Frondizi cuando decretó el plan Conintes. La Wiki, nuestro libro gordo de petete electrónico, nos informa. El plan Conintes, conmoción interna del Estado, fue el nombre que recibió un régimen represivo aplicado en la Argentina, creado secretamente durante la presidencia de Arturo Frondizi el 14 de noviembre de 1958 y que se mantuvo vigente hasta el 1 de agosto de 1961, cuyos objetivos era poner fin a una serie de protestas laborales haciendo uso de la represión estatal, otorgándole a su vez una amplia jurisdicción a las Fuerzas Armadas en la lucha contra los disturbios internos. Según la descripción del propio presidente, estaba destinado a vencer la acción del terrorismo desatada para abrir la puerta a la anarquía y el golpe de Estado. Ha sido considerado como un antecedente del terrorismo sistemático de Estado en la Argentina, dice Wikipedia. La historia vuelve a repetirse, mi muñequito dulce y rubio. Como ya he dicho desde mi maceta, el uso de las siglas siempre es represor. El fundante de este plan fue el supuesto que el Estado no puede ser conmovido. Más claro, no le eches agua que está contaminada. El Estado no se conmueve, amigo, amiga. Es inconmovible. Un poco de sintonía fina a pesar de todo. Estado burgués, Estado represor, Estado fascista. O sea, aparato jurídico, cultural y político de clases dominantes. Ese aparato estatal no debe ser conmovido. El plan Conintes y el decreto del presidente en ejercicio de la suma del poder público tampoco lo conmueven, lo momifican. Estado momia, con vendajes que cubren al muerto que parla. En inglés, pero parla. El Estado momia destruirá a los que pretenden conmoverlo, o sea, moverlo, o sea, subvertirlo, para poner en superficie su origen exterminador. Pero hablemos de la soga en la casa del ahorcado, como escribo en mi maceta. En palabras del abogado Eduardo Negro Suárez, lo que va a hacer el presidente Macri merece todo el repudio, pero al igual que el tema de la ley antiterrorista, se puede considerar que no es Macri quien inició la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a Gendarmería. Hubo un decreto firmado por la presidenta Kirchner y su ministra de Defensa, Nilda Garré, continuado luego por Agustín Rossi, que ahora quiere ser presidente, parece. Salvo que se nos diga que ese decreto no existió. A esa operación la llamaron Escudo Norte y consistió en enviar fuerzas armadas del ejército a las zonas de frontera para colaborar con la gendarmería. Eso efectivamente se hizo y posibilitó sacar cientos de gendarmes de las fronteras y enviarlos al Gran Buenos Aires, al Gran Rosario, etcétera. Eso ocurrió hace poco, en la última etapa del gobierno K. El jefe del ejército era un oficial de inteligencia, el general César Gerardo del Sagrado Corazón de Jesús Milani. ¿Te acordás o no te acordás? No hay unión verdadera con amnesia, Nuestros muertos quieren que cantemos, como escribió Mario Benedetti, pero no quieren que olvidemos. Si leyera una profunda y sincera autocrítica de por qué una década ganada terminó en una nueva versión de Vilcapullo y Acciohuma, otros gallos cantarían, incluso gallos rojos, aunque no solamente. Si bien el cancionero de la Guerra Civil Española no discrimina cuestiones de género, el gallo rojo es revolucionario y antipatriarcal, el gallo negro no. La unión verdadera no es reactiva, no es anti, no es efímera. La unión verdadera, que no es lo mismo que la unidad, incluso es lo opuesto, es la unión de las clases explotadas, oprimidas, masacradas. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar, escribió el poeta guerrero José Martí. Y los gobiernos liberales del mundo responden al pueblo argentino ataúd. El Estado momia quedará mientras la lucha se acote a denostar a los gobiernos chirolita de turno. Si el presidente en ejercicio de la suma del poder público entrega el bastón de mando a otro presidente o presidenta del mismo partido o de cualquier otro, la derrota será brutal. Porque estamos dando licencia para matar por 4 años a cualquier mayoría, aunque sea raquítica. Mal de muchos, consuelo de cómplices, Y jamás, pero jamás, beberé de ese consuelo. Buenos días. Hermosas tierras de amor y paz, hermosa gente y cordialidad, fútbol, asado y vino, solo justo. Argentino, censura vieja y obsoleta. Ahí estaban los violadores, nos dejaban su tema Represión. ¿Cuánta vigencia los violadores? ¿Ah? De los 80 es esto. Parece que la historia es cíclica en este país. Vuelve a repetirse lo mismo y vuelve a repetirse lo mismo y seguimos votando lo mismo y seguimos peleándonos por lo mismo y seguimos sin solucionar los problemas. La nota de apertura del día de hoy tenía un título: La Guerra Civil Argentina 2. Fue publicada el 27 de julio, hace unos días, y fue escrita por el gran Alfredo Grande. Buenos días, Ravelino. Buenos días, Dibuchánico. Buenos días, Luz. Buenos días, jefe. Jefecito. Esto es. Le pertenezco. Esto es Rajen del Cielo. Hoy me levanté con el ojo pegado. Ya miré el infierno, ya miré las noticias. Fosas, muertos, daño a madre naturaleza. Ambición, poder. Y a mí me agarró la depre. Todos quieren tajo del petróleo. 11 de la mañana, 15 minutos en toda la República Argentina. Y aquí, en FM Gente de Radio. Y especialmente en este programa intitulado Rajen del Cielo. Como si pudieras comprarte la felicidad. Y te vamos a estar acompañando hasta la hora 14. Nosotros somos Sergio Dibuchani con el bozarrón. Y apretando botones, que a veces aprieto mal. A veces sale cualquier cosa acá. Apretando los botones. En la operación y toda la parte técnica, Luz Ruiz, que está acá en la producción. Y en la producción. Hoy tenemos producción. Tenemos un notón hoy que trajo la luz. Y tenemos otro notón también, ¿no? Y Claudia Ravelino, quien te habla aquí en los micrófonos. Tenemos para el día de hoy, vamos a estar intentando, porque esto de la radio, viste cómo es. Uno llama, arregla, coordina y después los teléfonos no andan, el teléfono se encuentra apagado fuera del área de cobertura, todas esas cosas que ocurren. Uno propone y Macri dispone. Digo, abrazo Macri, que seguro está escuchando. Y Macri dispone. No, Macri dispone. Bueno, entonces decíamos que vamos a intentar una comunicación con Martín Ferrari, él junto a Malena Noger. Recorrieron 40.000 kilómetros por América Latina e hicieron un documental que se estrenó esta semana que pasó en la ciudad de Buenos Aires, y entre muchas otras cosas que le vamos a estar preguntando, también vamos a querer saber cuándo se estrena en Bariloche, porque la queremos ver. Este documental es sobre la educación popular en América Latina. También, alrededor de la una, vamos a intentar una comunicación con Darío Rodríguez Duch. Él trabaja en la Comisión Especial de Pueblos Indígenas del Senado de la Nación y en la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. En este caso nos va a contar, o le vamos a preguntar, sobre el acampe que se levantó en el Congreso esta semana, también el acampe Huichi. Y hay una ley que se está por llevar el tratamiento de la ley sobre la propiedad comunitaria en relación al tema de los pueblos indígenas. Así que bueno, queremos saber de qué se trata esa ley y si aporta y qué aporta al problema territorial que tenemos en toda la Argentina en relación a los pueblos originarios. Y como siempre vamos a tener algunas noticias de las radios comunitarias, vamos a tener noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, algún noticiero de esta semana que pasó también de los compañeros de Radio Sur de Buenos Aires, que también es una radio comunitaria. Vamos a tener también el ALBA de América Latina. ¿Vio que hubo un atentado contra Maduro? ¿No sabías? No sabía nada. Bueno, estoy desinformado. Con explosivos, con drones. Ah, oh, mira, ¿no serían las garrafas de Moreno que explotaron? Se las mandaron allá. Y mirá, no sé. El tema es que, bueno, por suerte no hubo ninguna muerte, pero hubo varios funcionarios que lo acompañaban lastimados. Así que, bueno, No va a estar en el, obviamente, en el resumen de ALBA de América Latina, porque esto ocurrió ayer y el ALBA lo cierra el día jueves. Nadie se hizo cargo, no hubo un. Por el momento no, ahora vamos a buscar la noticia, porque esto se supo anoche, ayer a última hora de la tarde. No será autoatentado, ¿no? Ya había terminado con la producción de este programa. Ah, usted terminó. No, ¿cómo va a ser autoatentado? No sé, vio, si los políticos están todos medio chiflados. Yo soy DDT, desconfío de todo. Está bien. Contamos un poquito el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional. Indicaba que a la hora 10 de la mañana había un 5 grados 8 décimas de temperatura, que estaba cubierto con lluvia en la hora anterior. Había una humedad del 92%, la presión de 915 hectopascales, el viento se encontraba en calma y la visibilidad era de 9 kilómetros. Para el transcurso del día de hoy, informa que hacia la tarde-noche van a ser 11 grados, con probabilidad de lluvias y chaparrones, y vientos fuertes del sector oeste con ráfagas en disminución. ¿Y para esta semana? Para el día de mañana indica lluvia y nieve, con una mínima de 5 y una máxima de 9, con lo cual no estaría dando el número con el pronóstico, porque para que nieve tiene que hacer menos 1, menos 2 o 1 o 2 grados. Sí, pero acá pasan cosas raras. Pero bueno, con 5 grados creemos que no va a nevar, así que calculamos que va a llover. Para el día martes dice también lluvia y nieve por la mañana, una mínima de 4, una máxima de 6. Esta semana no como yo. Hacia la tarde, noche, inestable con probables precipitaciones. Y el día miércoles, ahí puede ser una mínima de menos 3, una máxima de 9 con nubosidad variable. Y hacia la tarde-noche, nublado. Si a alguno le sobra un pedazo de galleta, algo, mande, porque esta semana, si no hay tiempo, si hay sol. Si no hay sol, yo no morfo. Bueno, y en una semana complicada como fue esta que pasó y las últimas que están pasando, digamos. Y los últimos años, la última década, todo viene complicado. Sí, pero últimamente está bastante. Estamos todos como desorientados. Sí. ¿Eh? Hay como una desorientación, como una angustia mezclada con bronca, mezclada con. Bueno, y todos los medios de comunicación, de incomunicación, como dice el amigo Randazzo, abonan, ¿no? A esa conmoción. Y más que no, como pueblo, como sociedad, tenemos tendencia nosotros a la no reflexión, a cumplir mandato. Por eso desde acá lo que intentamos decirte es, para la bocha y pensá lo que vas a hacer en términos políticos, sociales, cuando te vas y te metes en la urna, a quién, si vale la pena, si no vale la pena, si participás o no participás en la cotidianeidad. Si te juntás, si no te juntás, si estás solo, si no querés darle bola a nadie, si hacés algo. Porque yo sostengo, Ravelino, mire, que hay dos clases de personas nomás en el mundo: los que lloran y los que luchan. No caigamos en el error de sentarnos a llorar y a llorar y a llorar. Empecemos a luchar desde lo más simple. No que tenemos que ir a toda la movilización, estar comprometidos con los partidos. Desde lo más simple, desde nuestra subjetividad, para mantener la alegría. Porque si nos roban la alegría, estamos en el horno. Ya está. Ganaron. Si te roban la alegría, ganaron. Bueno. Porque con tristeza no podemos construir absolutamente nada, ni podemos hacer nada. Ese es un humilde mensaje. Sí, no, pero aparte sabemos que hay un plan para desbastarnos emocionalmente, dividirnos, eso está claro. Lo económico se puede reconquistar con planes económicos, llamale revolucionario, pon el nombre que quiera. Ahora, cuando te destruyen la subjetividad, cuando te destruyen sentimentalmente, fuiste. Pero bueno y esta semana tuvimos una alegría. A ver. Y tiene un número. 128. el nieto. Claro, el nieto 128. Sí. Así que en el medio de la oscuridad siempre hay un rayito de luz. Y bueno, las abuelas, desde un, como siempre, una presentación muy emotiva. El nieto 128, que es Marcos, fue secuestrado junto a su mamá en San Miguel del Tucumán. Esto fue, no tengo acá el dato de qué año fue, pero bueno, fue por aquellos años. Dice que era hijo de Rosario del Carmen Ramos, que fue secuestrada en San Miguel de Tucumán. Ella aún continúa desaparecida. Y junto al niño, que en ese momento tenía 5 meses de vida, y el anuncio lo presentaron las abuelas junto a sus hermanos Ismael y Camilo, que estaban absolutamente emocionados y felices de haberlo encontrado. Así que, como siempre, desde este programa nos ponemos contentos, muy contentos. Información comunitaria. A ver, cuéntame algo y después vamos a escuchar tango. Tengo 2 tangos, Ravelino. Yo lo estoy escuchando mal a usted, lo escucho saturado, sí, no sé qué no, le pasa. A ver si me bajo, espere, quiero ver, capaz que está muy alto mi micrófono. A ver, yo espere. Lo escucho un poco a ver ahora, saturado. A ver ahora. Ahora lo escucho ahora un poco me mejor, escucho mejor, me parece, sí. Bueno, tenemos noticias del ANSES, porque vio que están reparando, a mí me da un miedo, dicen que están reparando la sucursal, para mí que no la van a terminar. Les va a llevar... Para el 2058 va a estar terminada. El ANSES informa que el próximo lunes 6 de agosto no se atenderá al público en los puntos de contacto ubicados en la Junta Vecinal del barrio Frutillar y en la Delegación Sur de la Municipalidad, ya que se realizará la mudanza y traslado a un nuevo espacio en la cooperativa Quimeihue, en el pasaje Gutiérrez, esquina Cerro Blanco. La atención de este nuevo punto de contacto fijo se reanudará el martes 7 de agosto en el horario de 7 a 14 horas. Cabe recordar que el edificio de John O'Connor se encuentra en remodelación por la puesta en valor de la UDAI, que permitirá contar con un espacio más cómodo tanto para los trabajadores como para los ciudadanos. Hasta tanto se concluya la obra, el ANSES atenderá al público en los siguientes lugares, que está buenísimo que diversifiquen los lugares de atención y que hagan esta cosa de llevar el ANSES a los barrios. Pero ¡buah! Vio que acá las cosas nunca son lo que parecen. Los puntos de contacto fijos todos los días de 8 a 14 son en el anexo municipal de Dinahuapi, en Colombia y Costa Rica. Por ejemplo, nosotros tuvimos que ir a hacer un trámite el otro día y muy criteriosamente desde el kilómetro 13 nos mandaron a Dinahuapi. ¡Ay, qué lindo! Así puede pasear. Está toda la creatividad del personal puesta para facilitarle las cosas. Dijimos, bueno, para el próximo trámite a lo mejor nos manden a Pilcanilleu, ¿no? Porque digo, la única sucursal es la de Dinahuapi. No, hay otras. Pero a ver, ¿esto dónde está el 13? Mándalo a Dinahuapi. ¿Cuánto tiene que hacer? Me cago en la puta madre que me parió. Eso dijo usted. 120 kilómetros para ir a hacer, para poner una firma, ¿viste? Bueno, otro de los lugares, como te dije antes, es la cooperativa Quimeihue, que esto es a partir del martes, porque mañana no van a atender, en pasaje Gutiérrez y Cerro Blanco. Puntos periféricos de 8 a 14. El lunes, en la Junta Vecinal de Pájaro Azul, en Jilgueros, en el kilómetro, en 11.390, o sea, por el kilómetro 11. El martes en la Junta Vecinal de Villa Los Coihues, en el Parque Nacional Nahuel Huapi, entre el Palmar y Ligüel Calel. El miércoles en el barrio 2 de Abril, en el gimnasio Nehuenche, Cacique Nahuel 4850. El jueves en el Centro de Jubilados del barrio Malvinas, en Puerto Argentino 713. Y el día viernes en el Centro de Salud del barrio San Francisco III, en Costa Rica 1148. También nos olvidamos de informar que tenemos el reporte especial de nuestra reportera cultural, Barbie, que le hizo una entrevista a María Fernanda Ungar y Silvina Russo, que están en estos días haciendo una muestra de arte y vidrio en el Zoom. Así que bueno, después vamos a escuchar el audio. En el SCUM, ¿no? En el SCUM. Ah, no es en el Zoom, es en el SCUM. En el SCUM. Cámbiense los anteojos, Raulino. Bueno, tenemos otras gacetillas. Lea. Se nos viene Wilson el Payador en su gira por Latinoamérica. Por la Patagonia. Espéreme un segundo nomás. Bueno, espéreme yo mientras tanto te cuento. Wilson el Payador, lo has escuchado en algunos momentos. Él tiene una columna. No, espere. Ahí está, me confundí. Ahí va. Ahora va, metan bien los dedos. Póngame los dedos. ¿Lo ponemos? Póngalo. Querida gente, soy Wilson, el payador. Quiero invitarles a mi próximo recital el jueves 16 de agosto en Fisque Menuco, en el Salón del PC. El viernes 17 de agosto en Neuquén. El sábado 18 de agosto en Bariloche, en Culturica. Un gran abrazo. Milonga, soy lo que soy. En realidad son los pobres que subsidian a los ricos. Están lloviendo, mujeres. El puño levanta el barrio y grita ni un pibe menos. Que el domingo lo podemos llegar a tener acá, ¿eh? Vamos a ver si lo podemos. Personalmente. Usted, yo ya arreglé con él. ¿Hace las gestiones? Sí, ya está. Dijo que el domingo. Que ¿y después viene con la guitarra? Y lo vamos a hacer venir con la guitarra. Sí, obviamente. Mire, toca en Culturica el sábado a la noche. El domingo viene acá, aquí al programa, y de aquí ya se va para el Bolsón porque sigue la gira. Sigue la gira. Así que bueno. Porque yo quiero preguntarle, ¿a quién se le ocurre un payador en el 2018? Sí. ¿Y de dónde? ¿Cómo es? Y con reconocimiento, porque nosotros usted lo conoció por casualidad en internet, y sí, yo sí. Tomando contacto con otra radio que nos conectamos, circula en el subsuelo, digamos, de la boca en boca. Muy claro. Comprometido con la realidad, sí. Con mucha conciencia. Va a ser, la verdad, que un placer tenerlo aquí y charlar un ratito con Wilson el Payador, que como te dijimos va a estar el próximo 18 en Culturica, y va a estar con Anaí Mariluán como artistas invitadas y Lagua. Así que promete, yo creo que voy a ir. ¿Sí? Sí, yo creo que voy a ir. Bueno, vamos a ver si podemos ir todo. Bueno, vamos, allá vamos. Pero antes de eso, que va a ser el día 18, el día 11, no te olvides que está el espacio cultural Crearte, presenta Zona de Canciones, Cantautores 1, ¿sí? Esto es en Coaglia 540. Eso, perro, perdone que le interrumpe, escuche. Es que yo no sé por dónde los escucho, si por afuera o por adentro. No, por adentro, estoy escuchando acá. Bueno, así que ya sabes, esto es un espectáculo, un evento que hace Crearte, que es un centro cultural para personas con discapacidad, para poder de alguna manera financiar alguna de las actividades y alguno de los talleres. Vos sabés que la situación es complicada para todos, y más para estas organizaciones que tienen un apoyo del Estado a veces un poco exiguo. Así que ellos hacen estos eventos, estos recitales, siempre son excelentes. Y tienen allí un buffet donde podés consumir algunas pizzas que hacen ellos también, que son muy ricas, y tomar una rica cervecita, un porroncito de berlina, muy rico. Así que bueno, si podés acercarte el sábado próximo, el sábado 11, a las alrededor de la hora 20, en Coaglia 540. Faltó una parte de la gacetilla, pelado, que decía que el espectáculo trata de disfrutar de las canciones de autor en su formato más íntimo. Un viaje a las palabras y musicalidad. 6 cantautores que cantan desde la Patagonia. Ese es el espectáculo en Crearte. antes que eso, si tenés ganas de parar un poco con el estrés y la locura y la angustia y todo lo que hablábamos hoy de estos momentos que estamos viviendo, donde estamos todos desorientados, queriendo hacer algo sin saber qué. Anoche hablaba con unas amigas que, entre, aparte les mando un saludo grande a Patri Toledo y a Susana. Oyentes. Que estuvimos charlando, sí, un cariño muy especial para ellas. Y estábamos charlando de esas, ¿no? De qué hacer, cómo hacer. Es complicado. Bueno, si querés parar un poco con toda esta historieta, hay un taller que se va a dar en Tiscornia 517 este sábado que viene también. ¿De qué? Se llama Taller Cadena de Favores y tiene que ver con actividades de Feldenkrais, ¿sí? Que son todas actividades físicas. Es como son todas actividades yoga. Parece el nombre de una banda de rock sinfónico. No. Esta es una escuela de trabajo físico. Va a haber yoga, peso, complemento, todo eso. No, es todo para relajar. Usted no sabe. Ahí se le pega la bolsa, no. Mire, usted tendría que internarse acá unos 6-7 meses sin parar. Y creo que 2 segundos después sale y vuelve al mismo lugar que antes. Pero te interna, pela. Creo que las docentes no lo van a aceptar. Bueno, entonces están María Roldán y Alejandra Menger con el sistema Feldenkrais, como te decía. Silvana Herrera, la amiga Silvana Herrera, que le mandamos un beso, con yoga y cuencos tibetanos. Y también va a haber barras de acceso a la conciencia con Patricia Martínez. ¿Barras que son? ¿Patota? No. No. Cantas medicina, canto medicina y meditación guiada, Carmen Quiroga, y el método de respiración holotrópica, Sandra Suárez. Esto será en Tiscornia 517, el día sábado 11 de agosto, a las 16 horas, dura una hora y media. Y la contribución es un alimento no perecedero, o ropa y calzados, o juguetes en buen estado. Ah, mira. Ah, espere. Date. Ha llegado la hora de compartir unos temitas musicales. Sí. ¿Usted qué trajo para hoy? Traje tango relacionado con el rock. Tango rock. Sí, pero son... espere, yo me estoy escuchando mal y no sé por qué. Yo lo escucho bien, quédese tranquilo. Ah, sí. ¿Por qué digo relacionado con el rock? Porque en el primer caso vamos a escuchar a Melingo, que Melingo viene del palo del rock. Daniel Melingo. Sí. Viene del palo del rock. Lo vamos a escuchar con Florencia Bonadeo haciendo Leonel el Feo. Y después vamos a escuchar otro tango, pero tango, bien tangazo, que se llama Mirando el Amanecer, y lo hace una banda de rock and roll, de hard rock, que se llama Santo Cabrón. Pareciera ser como que los rockeros no estarían habilitados para poder hacer tango tradicional. Escúchalos. Bueno, Melingo ya lo sabe. Melingo, después que se abrió del palo del rock, hizo una carrera tanguera más que interesante, y es un tipo reconocido. Pero estos pibes, los de Santo Cabrón, no son conocidos. Y mira qué lindo que hacen tango. Vamos a escuchar los dos. Primero Melingo y después Santo Cabrón. A ver. Sí que sos, compadrito, nunca bajaste el copete y solapás tus valores con finura y destreza. Se te agigantaron las partes pa' poder exagerar. Cuando canta la milonga en la esquina o en el bar, sos el de la mano grande pa' poderlas cachetear y pa' poder jugar de chico a los trenes divertidos y sin complejo en la estación de Retiro. Te decían el ofe, zorzal, jetón, por el grandor de tus manos y por tu caripela que en el Tibidabo a más de uno espantó. No te quedes cerca el mundo cuando estés por aplaudir. No te quedes cerca el mundo cuando estés por aplaudir. Haceme caso. Varón, vas a ver el pozo que hay, que la gente muy triste está y vos no haces nada, nada. Si metes la mano, sabes, ahí donde no hay que tocar, esta patria empieza a luchar, porque el hambre mata, mata. Y la noche espanta el dolor, el olvido empieza a brillar, esta farsa fría se repite sin cesar. Mirando el amanecer, uno siempre suele pensar en que el nuevo día ya no duela más. Este tango es el que deschaba que no salga la jugada de tus desaciertos. Todo es pura joda, quizás nada de esto es cierto. Almas pobres escuchan gritar cerca del Congreso, eso. Y la noche espanta el dolor, el olvido empieza a brillar, esta farsa fría se repite sin cesar. Mirando el amanecer, uno siempre suele pensar en que el nuevo día ya no duela más, en que el nuevo día ya no duela más, en que el nuevo día ya no duela más. Épocas.

Ah, ya la terminaron, hay que dar, está lo Keina, hay que. Mauri tiene que decir, bueno, dale, que vengan los chinos. Se fueron todos. ¿Se fueron? Se fueron los que vinieron a construirla. Ah, claro, ahora que ya se va a firmar en cualquier en estos días. Entonces los alquileres, un alquiler que estaba a 3.000, 4.000 pesos, lo cobraron 14, 13. Pero ahora se fueron todos. Claro. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Aumentó todo también. No, pero además de eso, no quedó nadie. Claro. Entonces, esa gente que estaba cobrando 13.000, 12.000, 11.000 por alquileres de 3.000, se encuentra con que ahora no se lo pueden alquilar a nadie. A nadie. ¿Quién va a ir al lado de una base los china? Hoteles enteros vacíos, hablando de que van a quebrar. Claro. Entonces, digo, ¿no? Sabemos que todos los proyectos de corporaciones o de países, como en este caso, que vienen y prometen trabajo y te dicen, los políticos te cuentan que tenés que apoyar el extractivismo y toda la movida de usurpación que hace de nuestros recursos, avalados siempre por algún concejal, un intendente, lo que sea, y te prometen, que qué sé yo, termina así. Es mentira que te sirve económicamente. Porque la plata se la llevan siempre ellos. Siempre. No dejan nada. Anoche también leía otro artículo donde, no recuerdo en qué lugar, ellos tienen la posibilidad de sacar oro. Pero explotando las montañas, ¿no? Sí. Pero además del oro, por el cual no pagan ninguna retención, claro, sacan otras cositas que encuentran. Por ahí encontramos aluminio, como los que cirujas, tampoco ¿vio? Pagan como ninguna. Como los cirujas hacen. Tenés aluminio, dame. Tenés cobre, dame. Que tenés tampoco oro, dame. Pagan nada por eso. Y se lo llevan. Claro. ¿Y cómo qué le vamos a andar cobrando esa bagatela negra? No se le puede andar cobrando eso a la gente que viene a darnos una mano con el laburo. Yo sé que es difícil. Porque usted vio que yo tengo el karma de la empatía. Tengo empatitis. Tengo empatitis aguda. Digo, yo vivo en un pueblo, vienen, me prometen, ¿no? Uno cree. Claro. ¿Cuántas veces cree uno? Una, dos, tres veces. Como mucho. Con hace, toda la furia. Hace 200 años que nos vienen diciendo el mismo chamullo a nosotros, ¿eh? ¿Viste? Es como una especie de enfermedad. Que entonces pareciera. Digo, yo me puedo poner en ese lugar. Entonces digo, si en realidad no nos va a quedar nada, bueno, que no se lleven nada. Claro. Porque si vos me decís, de última, que tampoco está bien que vienen, extraen y dejan algún billete, que fue un poco lo que pasó con Ecuador, con la Chevron y todo, donde, según lo que dicen hoy aquellos dirigentes, ellos lo hacían porque dejaban y con eso, bla, bla, bla. Y las consecuencias después, ¿cuáles fueron? Para tenerlo en cuenta también. Sí. La contaminación en la Amazonía ecuatoriana es casi irreversible. Claro, claro, por eso. Y encima no dejaron nada, no deben haber dejado nada. Hicieron tampoco. Juicio, con Correa a la cabeza, le hizo juicio a Chevron. A preguntarle uh-huh. si cobró. Uh-huh. Así es. Es así. Entonces usted no cree en el derrame. Ya está, listo, no cree. Yo no, el único derrame que creo es el de la angustia. El derrame de lágrimas. Y haciendo así un cierre de esta noticia que te estamos contando, que ahora después vamos a escuchar el noticiero de AMARC, ¿verdad? Que es el... El 154 tengo acá. Sí, que es el de las radios comunitarias, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Esta la saqué de la semana anterior y no te la pude leer, que es de la red Ecoalternativo, y dice que asesinados en 2017 al menos 207 defensores ambientales, ¿sí? De la tierra y del medio ambiente fueron asesinados el año pasado, indica el informe elaborado por la organización internacional no gubernamental Global Witness, con sede en Londres. Y dice que la mayoría de las víctimas fueron personas comunes y corrientes ultimadas por defender sus bosques, ríos y hogares contra las industrias destructivas, señala el estudio publicado y difundido en diversos países. Entre los motivos por los que murieron se mencionan la manifestación contra la agricultura a gran escala, en particular contra extensas plantaciones de palma aceitera, café, frutas tropicales, caña de azúcar y la ganadería, así como la oposición a las operaciones mineras y petroleras, la caza ilegal y la tala. La organización documentó asesinatos en 22 países de todo el mundo, calificando como región más peligrosa para los defensores de la tierra y del medio ambiente los países, adivina de dónde. De Latinoamérica, se me ocurre. ¡Exactamente! O sea, no sé por qué se le ocurrió eso. Bueno, a los que corresponde el 60% de los fallecidos. Dar la vida por la Amazonia. De acuerdo con los datos de Global Witness, Brasil registró la mayor cantidad de asesinatos que cualquier otro país, con 57 personas asesinadas, el 80% de los cuales murieron mientras protegían las riquezas naturales del Amazonas. Un total de 24 defensores fueron asesinados debido a los conflictos por la tierra en Colombia. En México y Perú, los homicidios aumentaron de 3 a 15 y de 2 a 8 respectivamente, mientras Nicaragua registró la mayor cantidad de homicidios per cápita con 4 activistas medioambientales asesinados. Bueno, la nota es larga, tiene un montón de datos, de información, pero lo fundamental es esto, y es que no es raro, ¿no? Si estamos contando de la puja que existe entre las corporaciones extractivistas en venir a devastar nuestro territorio, los políticos que en el medio no creo que lo crean, porque ellos lo saben, ¿sí? Que no deja nada, pero le dicen a su gente, a la gente de los lugares donde están, que sí, que van a traer prosperidad, etcétera, etcétera, y no ocurre. Y si te pones en contra, te meten bala. Ocurre esto. A ver, no ha ocurrido acá, no hay ningún dato de Argentina, pero bueno, está ocurriendo en otros lugares. Y viste que cuando ocurre en otros lugares... Vamos a escuchar el informativo de AMARC, que seguramente esta noticia... Esto me dijo que está esta noticia, ¿no? No me haga mentir al aire. ¿De qué? ¿Está esta noticia en el informativo de AMARC? ¿Cuál? La que acaba de mencionar usted. No, yo no dije que estaba en AMARC. Ah, yo pensé que estaba. No, bueno. Yo haciendo hincapié en la noticia anterior, Le propongo, Ravelino, Claudia, escuchar el informativo de AMARC, entonces, en este momento de la mañana. Y ya vamos a ver si tomamos contacto con este muchacho cineasta, ¿eh? Sí. Y quiero ver de qué se trata la educación en movimiento. ¿Vamos? Vamos con AMARC. Vamos. Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Argentina. Argentina, Argentina, Argentina, Argentina. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. Un primero de agosto. Gendarmería irrumpió. La desaparición y el posterior hallazgo del cuerpo sin vida de Santiago Maldonado fue uno de los hechos que más ha sacudido el panorama social de Argentina del último año. El contexto de la lucha mapuche, la desaparición de Santiago, las operaciones mediáticas, el encubrimiento, el poder ejecutivo y las fuerzas de seguridad, el accionar de la justicia, los trolls, la mentira. El desesperado intento por ocultar la verdad y a los responsables de la muerte de Santiago. Exigimos saber la verdad. Exigimos justicia por Santiago. Un año sin respuestas, sin verdad ni justicia. Un año sin Santiago. Ahora viaja por el cosmos. A un año de la represión al Lovkuyamen mapuche, que provocó la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, esta semana se estrenó el documental Toda esta sangre en el monte, que sigue el rastro del juicio por el asesinato de Cristian Ferreira, integrante del movimiento campesino de Santiago del Estero, Vía Campesina. Tanto la región chaqueña como la Patagonia fueron conquistadas y colonizadas por el Estado argentino, ya independiente y capitalista. Hasta el día de hoy, los pueblos originarios y comunidades campesinas resisten el avance del saqueo. Desde Radio El Grito, conversamos con Margarita Gómez, del Mocase Vía Campesina, que nos cuenta la importancia de la película para la organización y el trabajo cotidiano que hacen las comunidades del Chaco santiagueño en defensa del modo de vida campesino. Se dijo que, bueno, que iban a ir a firmar en las comunidades, la vida de las comunidades, las producciones. Y bueno, y cuando estuvieron por territorio se da el asesinato de Miguel Galván. Como movimiento dijimos, bueno, hagamos algo más largo para también contar. El año anterior se había dado el asesinato también de Cristian Ferreira. Y bueno, se dio también que se dio el juicio de Cristian, bueno, y ahí todo ese mes llevaban el juicio y después salíamos a recorrer las comunidades, las centrales donde estamos como Mocase. Mocase va a cumplir 28 años ahora el 4 de agosto, entonces es una lucha que se viene dando hace muchos años, ¿no? Que la gente conozca, que la gente sepa, eso también nos da fuerza para seguir y nos da fuerza también para que sea un poco más fácil la lucha, ¿no? Se está organizando en la provincia también nuevas comunidades, nuevas bases, y bueno, y la película va a dar eso, que mucha gente pueda conocer la voz, pueda conocer la lucha que están dando las comunidades, es algo muy grande para el movimiento, ¿no? El 1 de agosto del 2017, después de un operativo represivo en la provincia de Chubut, Santiago Maldonado permaneció 78 días desaparecido hasta que el 17 de octubre del mismo año se confirmó la aparición del cuerpo y su identidad. La represión la llevó adelante Gendarmería Nacional junto con la policía de la provincia y tuvo lugar en la Pulov en Resistencia de Cuyamen. El objetivo era desalojar la Ruta 40 del reclamo del pueblo mapuche que pedía la liberación del lonco Facundo Jones Wallace. FM La Tribu, de Buenos Aires, habló con Adriana Meyer, periodista, quien afirma que el de Santiago fue un crimen de Estado, plagado de pistas e información falsa. Se trató de un crimen de Estado. Esto es así, porque claramente lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no lo decimos nosotros, cuando condenó al Estado argentino en 2011 por la desaparición forzada del joven mapuche Iván Torres, estableció que una de las cuestiones que los gobiernos, los estados, no deben hacer ante un caso de desaparición forzada es ofrecer recompensas. Y es exactamente lo que se hizo en el caso de Jorge Julio López y en este. ¿Cuál es el resultado de ofrecer recompensas? Llenar el expediente, justamente en los primeros momentos claves, de toneladas de pistas falsas que desvían el eje central de la atención. Y por supuesto, en este caso tuvimos el eco mediático, toda la propagadora infernal, que no tuvo ningún empacho en dar crédito a cuestiones que estaban reñidas con el sentido común, que además no solo eran mentiras, sino que además obviaban la desmentida de los familiares, de los propios involucrados, de los mapuches. Es decir, hubo una intencionalidad aviesa de armar esta cuestión de que Santiago estaba en todas las provincias. Las y los compañeros de la radio comunitaria de Mar del Plata, FM de la Azotea, cubrieron las actividades realizadas al cumplirse un año de la desaparición de Santiago Maldonado. Hubo una marcha y concentración en el centro, convocada por una multisectorial que exigió justicia. Unas 1.000 personas se reunieron ayer en el centro de la ciudad de Mar del Plata para conmemorar el año desde la desaparición de Santiago Maldonado. Después de conformarse una multisectorial de organizaciones y también de la comunidad, que en realidad durante todo el año viene llevando adelante actividades en recuerdo de este joven desaparecido en el sur, ayer confluyeron en el centro donde Radio de la Azotea estuvo acompañando, cubriendo y también transmitiendo el testimonio de sus representantes, quienes aseguraron una vez más que el Estado debe dar respuesta porque el Estado es responsable. Bueno, fundamental, nosotros cuando fue lo de Santiago, Mar del Plata reaccionó, las agrupaciones reaccionaron, las organizaciones de derechos humanos reaccionaron, se conformó la multisectorial y se hicieron, creo que, las marchas más grandes prácticamente de la historia. Los que venimos de hace muchos años fuimos testigos de eso. Y un año después, por las políticas de este gobierno, seguimos en ascuas, seguimos con lo que genera el neoliberalismo, con la lesa humanidad y con lo que genera ahora con los nuevos delitos que cometen, que es los presos políticos, la persecución y la represión, que es la incertidumbre también, ¿no? Un año después nos juntamos otra vez y marchamos porque no hay justicia y porque lo que sí logramos con movilización es que estas cosas se terminen, que no haya más desaparecidos y que se haga justicia, especialmente con lo de Santiago y con la represión de todo el pueblo mapuche y con la represión de los militantes populares. Así que esa es la clave, seguir movilizados. Esa es la sensación, digamos, ¿no? Radio Redes de Córdoba participó de la marcha que recordó y exigió justicia por Santiago al cumplirse un año de su desaparición. Además, en conjunto se organizó un festival por el aborto legal al finalizar la marcha. La Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos Córdoba emitió un comunicado. Escuchamos el fragmento con la voz del actor y director de teatro, Toto López. De la soberanía nacional, gritamos fuera, tropas extranjeras de nuestros territorios, en defensa de los recursos naturales, gritamos abajo el informe RAM de Burris y los gobernadores de la Patagonia anti-mapuche. Libertad definitiva y no extradición del lompo Facundo Jones Guana. No a la ley antiterrorista. Libertad a todos los presos y presas políticas. Juicio y castigo a los responsables materiales y políticos del caso de Santiago Maldonado. El proyecto de interrupción voluntaria se debatirá en el Senado el próximo miércoles. Esta semana se firmó un dictamen que modificó el proyecto de diputados, pero hay una discusión técnica acerca de si las 26 firmas son suficientes. El dictamen consensuado modifica el proyecto aprobado en la Cámara Baja, se acorta el plazo de la semana 14 a la 12, incorpora la objeción de conciencia institucional para centros de salud confesionales y destina una partida presupuestaria específica para las provincias. El 8 de agosto, el debate llegará al recinto y senadoras y senadores serán quienes definan con su voto si el derecho al aborto será ley en Argentina, con o sin modificaciones del proyecto original. Radio Sur de Buenos Aires dialogó con Gabriel Sued, periodista especializado en asuntos parlamentarios, sobre el avance de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en el Senado. Porque técnicamente ayer no hubo dictamen. El proyecto para legalizar el aborto fue el que más firmas reunió. Se había alcanzado un proyecto unificado entre los que querían cambios y los que querían que saliera tal cual había sido aprobado en diputados. Se pusieron de acuerdo antes de la reunión de comisiones, pero como los que se oponen a la legalización no firmaron ningún dictamen, ningún proyecto, esto automáticamente hizo que los promotores de la legalización no alcanzaran las firmas necesarias, que las firmas son la mitad más uno de los integrantes de las comisiones. Ahí se suman, para alcanzar ese número, los que firman a favor y los que firman en contra. Pero como los que firman en contra decidieron dar un paso atrás y no firmar nada, sería como que dejaron sin quórum el dictamen. Entonces el dictamen no consiguió las firmas suficientes, técnicamente no es un dictamen por más que hayan tenido la mayoría de las firmas respecto de la postura contraria, ¿no?, en el plenario de comisiones de ayer. Hay 32 votos a favor, 35 en contra y 3 indecisos. Si los 3 indecisos, que son Romero, Juan Carlos Romero de Salta, Al Perovich de Tucumán y Omar Perotti de Santa Fe, si los 3 dicen voto a favor, igual el escenario es complicado. Sí. Por eso hay que esperar a ver si alguno de los que dijo que está en contra del proyecto emite alguna señal, algún guiño de que pueda cambiar su postura o que pueda ausentarse el día de la votación. Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. www.amarcargentina.org. Estás escuchando Rajen del Cielo. Go ahead, go ahead, go ahead, go ahead, who needs ya? Go ahead, go ahead, go ahead, go ahead, who needs ya? Come me, missing out the place. One of these days you're gonna back your case. Go ahead, go ahead, go ahead, go ahead, who needs ya? You say you need a light that gives you more. One of these days you're walking out that door. Go ahead, go ahead, go ahead, go ahead, who needs ya? You say you think you might have needed no one, but you can really be sure there knob of tears. Here's my ass, come on, give it a kiss. Go ahead, go ahead, go ahead, go ahead, who needs ya? Go ahead, go ahead, go ahead, go ahead, who needs ya? Go ahead, go ahead, go ahead, go ahead, who needs ya? Go ahead, go ahead, go ahead, go ahead, who needs ya? Ahí está. Estos zapatos me los compré en 11. Muy bueno. Este chupín es de mora mía, Natalia, una amiga. Esta remera es de Feria Americana. Esta campera la compré también en un negocio de 11. Estos anillos son del barrio chino, que salen 50 pesos. Muy bien. Me pintó y me peinó mi amiga personal, Mechi Moretó, y a la gilada ni cabía. Del mediodía, 13 minutos en toda la República Argentina. -8°, 9° la temperatura, parcialmente nublado el cielo en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Y una sensación térmica de 4°, 8°. Recordamos, si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo al 4436-254 o a través de mensajes de texto o WhatsApp al 154-950-142. Y si estás fuera de la ciudad, podés hacerlo poniendo el prefijo 0294, que es de San Carlos de Bariloche. También estamos transmitiendo por www.fmgentederadio.caster.fm. Te decíamos en la apertura del programa que íbamos a intentar comunicación telefónica con Martín Ferrari. Él es uno de los directores de una película, La Educación en Movimiento, y que aparentemente, por lo que tenemos, un estreno bastante exitoso que sorprendió. Martín Ferrari, buenos días. El pelado Sergio Dibuchénico te saluda. Buenos días, pelado, ¿cómo estás vos? Bien, acá estamos disfrutando el sol de Bariloche en esta mañana. Escuchaba 8°, bueno, acá hay algunos grados más y volvió a salir el sol después de algunos días bastante fríos y feos por Buenos Aires. Martín, la primera pregunta que se nos ocurre es, ¿cómo te sentís después de haber estrenado la película con 1.500 espectadores alrededor? Es lo que hemos escuchado. La verdad que nos sorprendió. Es nuestra primera película junto con Malena Nover, que también es la realizadora del documental. Hoy ya lleva más de 4.000 vistos en todo el país, 4.000 espectadores, uh-huh. Fue estrenada en 10 países, está pronto a estrenarse en Uruguay, en Chile. La verdad que nos ha sorprendido. Creemos que tiene que ver también con la necesidad de una película que muestre experiencias de educación que se están construyendo a lo largo de nuestra América, que muestren también y que nos inviten al debate sobre qué educación queremos para qué sociedad. La verdad que iba a ser estrenada y iba a quedar en el cine un solo día en Buenos Aires, en uno de los cines más importantes, El Gumón. Ese día hubo 670 personas, a la semana 1.500, bueno, así un mes. La verdad que nos ha sorprendido, pero también creemos que es con la necesidad de una película que de un documental que nos invite al debate. Uh-huh. ¿Por qué la educación como tema central y no la violencia, la desigualdad y tantos males que aquejan a nuestro continente? ¿Por qué eligieron específicamente abordar la educación? A ver, quizás tiene que ver también con el recorrido que tenemos con Malena. Yo particularmente, bueno, soy educador casi hace 19 años y un educador que ha decidido comprometer su vida con los sectores populares, con el armado, la construcción de escuelas públicas populares, bachilleratos populares, y fue justo en un bachillerato popular donde nos conocimos con Malena y decidimos preguntarnos qué pasaba con otras experiencias similares en Latinoamérica, qué pasaba con la educación. Quizás cuando nosotros salimos de viaje, que fue hace 3 años para recorrer los 45.000 kilómetros que recorrimos para filmar la película, no era el contexto latinoamericano y de mercantilización de la educación que hoy tenemos. También hay que aclarar eso, ¿no es cierto? Digo, era otro contexto y hoy, frente al avance de la mercantilización de la educación, también esta película trae y aporta y contribuye con debates. Pero fue, bueno, mi decisión, mi opción, y ese encuentro con Malena en un bachillerato y el tomar en nuestras manos la herramienta audiovisual que nos hizo también salir a filmar este documental. Hablás de educación popular y me viene a la memoria a Pablo Freire, aquellos postulados que Pablo postulaba precisamente acerca del conocimiento construido desde los dos sectores, ¿no? Desde lo formal y desde lo popular. En este marco, ¿qué aprendiste vos de esta experiencia? Mira, para mí hay algo muy significativo, es que justamente vos decías algo recién que tenía que ver con esto de lo no formal. Para mí este documental invita a mirar experiencias que ya no son no formales, pero que están haciendo educación popular. O sea, hace 30, 20 años muchas de estas experiencias éramos no formales. Y hoy, por ejemplo, en el documental, para los que se quieran acercar a verlo, que se va a estrenar el 23 de agosto en Bariloche, hay una universidad indígena en Bolivia, hay escuelas públicas en Brasil, hay bachilleratos populares en Argentina, que ya no son experiencias no formales. Y esas experiencias están retratadas en el documental desde la experiencia y vivencia de los sujetos que día a día la están construyendo. Desde este lugar de lo no formal, quizá hace 20 años atrás, la educación no formal disputaba espacios de poder a la educación hegemónica. ¿Hoy sigue sucediendo lo mismo o son parte de la educación formal? ¿La educación popular ya pasó a ser absorbida por la educación formal? Yo creo que esa disputa se mantiene, sí, en otros niveles. O sea, esa disputa creo que se mantiene en términos de, ya no solo de disputa, yo creo que es necesario tejer puentes, ¿no es cierto? Y tejer puentes creo que no es que seamos absorbidos, digo, que también puede pasar, ¿no es cierto? Que terminemos perdiendo nuestras particularidades, nuestra esencia. Yo creo que hay que tejer puentes entre esta educación popular, entre la educación de los movimientos sociales y la escuela pública más conocida y valorada y legitimada en Argentina, que hoy está en un momento complicado. Creo que hay que tejer puentes, asumiendo las especificidades, particularidades de cada una, pero es un momento donde hay que tejer puentes y aprender de ambas. O sea, pensemos que la educación en los movimientos sociales no es que nace porque se dice vamos a abrir escuelas, sino que primero los movimientos sociales se organizan por eso que duele. Vos decías, bueno, ¿por qué no hicimos una película sobre violencia, sobre otras cuestiones y problemáticas que hoy nos aquejan? Los movimientos sociales se están organizando por todo eso, frente a la violencia de género, se organizan frente a la pobreza, a la injusticia por la tierra, frente a eso se organizan y en medio de eso ven la necesidad de formarse, y esa formación también los va llevando a decir, necesitamos escuelas, necesitamos tener nuestras propias universidades, porque en la universidad conocida, tradicional, no logramos que se nos reconozca desde nuestras luchas históricas. Por ejemplo, la Universidad Indígena Unibol en Bolivia es una universidad conquistada por los movimientos sociales, pero en el marco del gobierno de Evo Morales. Pero porque las otras universidades eran excluyentes de los sectores indígenas y campesinos. O sea, eran universidades para los más blancos entre los indígenas bolivianos. Claro, para la élite. Para la élite, sí. Esta pregunta, espero que no la tomes como capciosa o malintencionada. Hace algunos años, ya unos cuantos, se habla acá en la Argentina de un periodismo militante. La pregunta es la siguiente, ¿hay un cine militante también? Sí, sí. ¿Desde qué punto, o dónde está anclado ese cine militante? ¿En los partidos políticos, en las organizaciones sociales? ¿Dónde, desde dónde se milita? Desde el cine, ¿no? Mira, es la primera vez que nos hacen esta pregunta en todos estos meses que llevamos estrenando y acompañando la película. Creo que claramente no solo un cine militante, yo digo una investigación militante. Y una investigación militante, un cine militante, habla de primero de un compromiso ético, político, con lo que se filma. Nosotros no fuimos simplemente a pasar y filmar, somos parte de esas experiencias educativas. Nosotros, cada una de las experiencias que visitamos, Pelado, uh-huh, estuvimos entre un mes, dos meses filmando y le devolvíamos lo que filmábamos antes de irnos. No era que pasábamos, nos íbamos, registrábamos, investigábamos y listo, ¿no es cierto? Sí. No, la gente lo vio, lo debatió, nos cuestionó, nos, ajá, cuestionó. En Bolivia nos cuestionaron, nos dijeron, esa no es nuestra música. Mirá. Que nos pongas un Sicus de fondo, no es nuestra música, no tiene que ver con los ciclos de la tierra que la película reflejaba en cómo se aprende en la universidad, pero la música también tiene que ir, claro, acompañando eso. Claro. Para mí, hablar hoy de cine militante tiene que ver con un cine comprometido ético-políticamente, con un cine que no solo pasa, sino que se mete en las problemáticas, que dialoga y construye el material con las comunidades, y después se constituye una herramienta de debate público y político, en este caso sobre qué educación queremos. ¿Qué es lo que está pasando? A Bariloche no llega porque nos haya dicho el Inca, vamos a estrenarla en Bariloche, y esto lo quiero decir, o sea, llega por la cantidad de pedidos que recibimos de Bariloche, que querían ver y quieren ver la película. Así se está moviendo en todas las provincias de la Argentina, porque el Inca no nos da una sola sala, sino que es la gente pidiendo en las salas de su localidad, de su provincia, queremos ver esta película, queremos ver este documental. Lo que nosotros decimos, organícense, pídanla, nosotros la pedimos acá, y cuando esos dos pedidos se cruzan, la verdad es que está generando esto. Se estrena en Bariloche, ahora en Salta, en Trelew, y el pedido de la gente logró que vuelva una semana más a Buenos Aires. Escuché en un reportaje que te hicieron hace unos días tu experiencia por Brasil y el Movimiento Sin Tierra de Brasil. Me gustaría que por ahí cuentes lo que sucedió allí, porque el vecino por ahí distraído de Bariloche no tiene referencia de lo que es el Movimiento Sin Tierra en Brasil y cómo viviste vos esa experiencia, además de saber si la película genera debate en quienes las ven. Mira, me hiciste recordar también que hace unos meses estuve por Bariloche visitando algunas cooperativas de productores que se van organizando en la producción de verduras, de animales. El Movimiento Sin Tierra, pensemos que es uno de los países más desiguales de Latinoamérica, donde justamente la tierra está en manos de terratenientes, de empresarios, de grupos que tienen el control, y lo que genera es mayor pobreza, mayor exclusión, lo mismo que genera en Bariloche. Yo hablaba con un productor que está produciendo en San Carlos de Bariloche y que me contaba que tenía miles de hectáreas en el interior de la provincia, pero que no las podía poner a producir, que no podía quedarse ahí porque, bueno, había que irse a la ciudad. Claro. Imagínense en esto, miles de hectáreas, se va a la ciudad. Bueno, en Brasil los campesinos abandonan las tierras, se van a las ciudades y aumentan los barrios, las villas, las favelas. Bueno, el Movimiento Sin Tierra plantea justamente una reforma agraria, ¿no es cierto? Claro. Tierra para producir, tierra para vivir, y en medio de todo eso es que nacen sus escuelas. Claro. Por ejemplo, una Escola do Campo, que es una escuela de los campesinos y de las campesinas que aprenden a partir de las problemáticas que se van viviendo en el campo. ¿Qué pasa cuando no hay agua? ¿Y cómo producimos? Porque se puede producir en medio de lugares donde hay sequía. Pero bueno, hay que investigar sobre eso. Ahora, no están enseñando y aprendiendo cómo producir con Monsanto o Syngenta, que es lo que a veces en la educación rural se impone en Brasil. Claro. Ha sido una de las experiencias más movilizantes, creo que son de esas experiencias que tenemos que justamente aprender desde todos los sectores educativo, productivo, desde las organizaciones, desde la escuela pública, de esas experiencias que tienen más de 30 años y están enseñándonos también a construir ese otro mundo posible. Buenos días, Martín. Claudia te saluda, ¿cómo estás? Buenos días, Claudia. Te quiero hacer una pregunta, a ver, para ir un poquito más atrás de todo esto que estás contando, que es riquísimo, ¿no? ¿Qué es la educación popular, puntualmente? Porque creo que hay mucha gente que no sabemos, mira, me incluyo, me lo supongo, pero ¿qué sería la educación popular puntualmente? A ver, acá en Argentina nosotros tenemos que tener en cuenta que uno de los que habló de educación popular fue Sarmiento. Después lo conocimos a Pablo Freire, pero el que ha escrito sobre la educación popular, que tenía que ver con pensar esa educación para todos, y no voy a decir en este caso a todas, sino era a todos, y a un determinado, ¿no es cierto?, perfil de ese todo, que tenía que ver con ese sujeto que podía ser civilizado frente a esa barbarie que, bueno, si había que asesinarla, había que matarla. Yo digo, pues ese es el primer marco que tenemos en Argentina. Después, eso se empieza a problematizar y hay un momento histórico y un hito que tiene que ver con Paulo Freire que empieza a pensar una educación popular desde aquellos sectores excluidos y marginados históricamente. Y ese creemos que es un aporte transformador para pensar una Latinoamérica vinculada a la historia de esos sectores populares, de esos sectores indígenas, campesinos, de esos sectores que han sido estigmatizados, que han sido justamente etiquetados como barbarie y que tienen una historia, que tienen una música, que tienen una comida, que tienen una política. Entonces, pensar hoy la educación popular tiene que ver con pensar una educación liberadora, una educación que dialogue con todas esas historias, que construya saberes y conocimiento a partir de esas cosmovisiones, de esas historias. Yo pienso en esta universidad indígena en Bolivia, que no es simplemente aprendamos el quichua, es recuperemos la identidad, la política, la música, la ciencia de los quechuas. La ciencia, o sea, eso es algo impensado acá en Argentina, ¿no es cierto? Digo, para los que nos escuchan de allá del sur, yo digo, ¿cuál sería la ciencia de los mapuches? Claro. ¿Cuál es la historia? Yo no la conozco casi la historia de los mapuches porque en mi escuela primaria, como lo he contado en varias instancias del estreno, me enseñaron que casi los indios estaban muertos. Entonces digo, con eso haramos también acá en Argentina, pero la educación popular nos invita a encontrarnos con estos sectores y a construir desde estos sectores esa otra educación posible. Bien, entonces la otra pregunta que te quiero hacer es, ¿es alternativa a la educación normal? ¿Es paralela? ¿Es divide? Porque mis preguntas son, cuando hablamos de educación popular, con todo esto que me estás contando, digamos, se genera una división entre la sociedad. Sí, sí, sí, yo te entiendo. Yo te digo, después de realizar este documental, como educador, más que como cineasta, porque soy humildemente un realizador de este documental, como educador te digo que no podemos seguir hablando o pensándonos como alternativa. Hacemos esa otra educación, esa educación que tiene que tejer puentes con la escuela pública, con las universidades públicas y disputar sentido, ¿no es cierto? Sí. Disputar, construir, pero no entendernos como por fuera. Me parece que en este momento más de nuestra historia, donde la fragmentación, donde la división, claro, es funcional al neoliberalismo, es funcional a esta gestión de gobierno. Por lo tanto, es un momento tremendamente oportuno y fecundo. Lo digo así porque por más que estemos viendo, por lo menos yo creo, una realidad bastante compleja en términos educativos, es un momento fecundo para que nos encontremos a repensar qué educación queremos para qué sociedad. Y ahí la educación popular tiene un recorrido y una experiencia para aportar. Para aportar, o sea, no estamos haciendo talleres como se hacían hace 30 años. Si hoy hay escuelas y hay universidades, aprendamos, encontrémonos y debatamos qué cuestiones hay que cambiar de la educación, porque hay un montón de cuestiones que hay que cambiar de la educación y no solo dar el debate por lo salarial, que a veces es el tema que encorseta a algunos sindicatos. O sea, yo digo, hoy hay un montón de temas para discutir, pero no en pensar en la educación liberadora como algo alternativo. No, hay que construir la educación liberadora en cada una de nuestras escuelas, universidades, como lo están haciendo los movimientos sociales y como vienen haciéndolo un montón de escuelas públicas. Recuerdo algunas de las experiencias que conocía en los primeros años de formación, que tenían que ver con experiencias en el sur de educación popular y de alfabetización y de escuela primaria para adultos y todo, que se daba en el marco de la escuela pública, pero era por los años 70. Después todo eso fue cerrado, estigmatizado. Bueno, hoy con más de 30 años de democracia, somos escuelas, somos universidades, encontrémonos, debatamos qué educación queremos y no nos fragmentemos ni dividamos, porque terminamos ahí fortaleciendo a un enemigo que tiene muy claro que es necesario la mercantilización de la educación. Mi consulta es la siguiente. Cuando te preguntaba por alternativa, buenísima toda tu aclaración, pero cuando te preguntaba por alternativa, te preguntaba si un chico, una persona, estudia en un bachillerato popular y no estudia en uno tradicional, o es complementario. No, por ejemplo, Claudia, los bachilleratos populares hoy tenemos títulos oficiales. Bien, esa era la pregunta que quería hacer. No, discúlpame. No, tenemos títulos oficiales porque justamente hemos logrado esa pelea. El pelado decía antes, una lucha o una disputa con la hegemonía de la educación en manos del Estado. Bueno, nosotros hemos dado esa disputa desde las organizaciones sociales y hoy tenemos títulos oficiales los bachilleratos populares, por ejemplo. Buenísimo. O la Universidad Indígena en Bolivia tiene reconocimiento del Estado. La Escuela Ducampo del MST es una escuela que el Movimiento Sin Tierra le saca al Estado y hoy está coordinada por el Movimiento Sin Tierra y los docentes entran por acto público como aquí en la Argentina. Pero pedagógica y políticamente la escuela está coordinada por el Movimiento Sin Tierra. Tienen título. O sea, yo creo que eso es una de las grandes conquistas, ¿no es cierto? Que nuestros espacios educativos y formativos tengan una legitimación y una credencial válida para su y la transformación además que va a ocurrir en el tiempo cuando haya generaciones que se eduquen con otra mirada, ¿no? Esto es mirado así a lo lejos, es bastante poderoso, te diría. Exactamente, sí. Sí, y no es para acrecentar las filas, como algunas críticas hay a veces, de los movimientos sociales, sino es para que esos sujetos, para que esas mujeres que atraviesan estas experiencias liberadoras se organicen donde estén, donde les toque estar, y puedan justamente organizarse por eso que duele, organizarse con otros y con otras y defender sus derechos. Estamos hablando con Martín Ferrari, él es uno de los directores de la Educación en Movimiento, aquí en Gente de Radio, en Rajen del Cielo. Y Martín, una pregunta que se la hacemos a casi todos los artistas o la gente vinculada al arte que tiene proyectos alternativos. Decías que fueron 500 días de rodaje para esta película, 4.000 kilómetros recorridos, 15 países. ¿Cómo lograron financiar el proyecto? Qué pregunta. Antes de salir, fue todo un debate con Malena, con quien venimos compartiendo este cacho de vida, y hemos decidido apostar a hacer este documental. Mantener cierta independencia, se nos había propuesto algunas fuentes de financiamiento para realizarlo. Nosotros decidimos apostar a la autogestión, o sea, esto tenía que ver con un montón de compañeros, compañeras, organizaciones sociales, movimientos, sindicatos, que nos vayan colaborando sin determinarnos el proyecto. Bien. Y lo logramos, digo, hasta el día de hoy lo logramos, que todos los que han contribuido económicamente al proyecto o nos han contribuido con hospedaje, comida, a lo largo de esos 500 días, nos han apoyado a realizarlo sin determinar el proyecto. Y no lo podríamos haber hecho sin todo ese apoyo. No hemos recibido apoyo del INCA, nos lo ha negado dos veces. Por lo tanto, hoy que la gente se pueda acercar a verlo, por ejemplo, en Bariloche, con una entrada muy económica, porque la realidad es una entrada que es más barata que una cerveza, decimos, se puedan acercar a verla, tiene que ver con que podamos terminar de pagar, por ejemplo, las deudas que tenemos [S2] Claro. [S1] Con los compañeros y compañeras que se han sumado a realizar el montaje, la música, la animación, la gráfica, porque bueno, el INCA nos lo negó, ¿no es cierto? [S2] Claro. [S1] En este momento de nuestro cine argentino, donde, para que sepan, el año pasado el Instituto de Cine Argentino, 450 millones de pesos lo guardó en un banco para que le dé interés. Claro, y sí. La bicicleta financiera, sí, sí. Es más rentable que las películas. O sea, lo guardo en un cine, o sea, digo, es el Estado, no es justamente no claro, es una empresa, claro. Pero como se piensan como empresa, claro. Lo guardan en un banco para que le interese. Y no es que este año, no sé, la mitad de eso lo puso en películas, tampoco, lo sigue teniendo para que le dé interés. Claro. Esa es para mí la foto más clara del cine, que también refleja el proyecto de país que hoy estamos viviendo. Y Martín, ¿tenés idea de dónde se va a proyectar la película aquí en Bariloche? Si hay algún... Sí, ya les digo, se va a estrenar en la Escuela Municipal de Arte La Llave. Bien. En Onelli, sí, y sí. Sobral. Uh-huh. Se estrena el 23 de agosto, también les queremos decir esto. Nos habían dado un solo día y esta semana el INCA nos avisó que va a estar el 23 de agosto a las 19 horas, el 30 de agosto a las 21 horas y el 6 de septiembre, que es la última función, a las 17 horas. Bien, buenísimo. Nosotros agradecidos de esta entrevista también, porque de esta forma, si les cuento cómo llegamos a esta entrevista, así nos está pasando en todo el país. Uh-huh. Gente que nos escribe, nos dice, queremos que esté en nuestra provincia. Cuando nosotros le volvemos a escribir, le decimos, va a estar, esa misma gente empieza a mover contactos de prensa, de medios, a convocar profesorados, escuelas, universidades, que hasta, no sé, pienso en Rosario, iba a estar un día, estuvo tres días, los tres días no solo hubo películas, sino que pidieron en el cine media hora, 40 minutos para un debate. Uh-huh. Y eso celebramos, porque creemos que eso, ¿no? Es un cine militante, como decía el pelado, que invita al debate. Buenísimo. Bueno, Martín, te agradecemos muchísimo, muy claro, hermoso lo que contás. Para que hay una compañera acá que te quiere hacer una pregunta también. Apa. Hola Martín, buen día. María Luz te saluda. María Luz, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Yo quería, para terminar un poco y liberarte en un domingo al mediodía, es que nos cuentes esto de la... Si estuviste en alguna de las experiencias de debates que se generaron a partir de la proyección de la peli. Y no, si nos contarás un poquito respecto de eso, del debate. Mira, María Luz, estuvimos el primer mes, estuvimos casi todos los días con Malena acompañando cada proyección. Y yo los invito a que la vean y hablemos después, que la vean. No quiero, digo, poner en palabras también y en sentimientos lo que la película genera, pero sí nos ha movilizado mucho la repercusión en las personas. Es un momento complejo de nuestro país y de nuestra Latinoamérica que vivimos. Yo uh-huh. creo que Claudia Coroll, una pedagoga argentina, nos decía, hay que tener en cuenta y hay que tener cuidado qué mostramos audiovisualmente en este momento. Mostramos que no podemos, mostramos y nos quedamos en eso que duele, o mostramos lo potente. Lo que va pasando en cada una de estas proyecciones yo creo que tiene que ver con la potencia, con la esperanza, porque es un momento complejo, es un momento complejo que necesitamos ver lo que venimos construyendo, porque no empezamos de cero, hay mucho construido a nivel educativo, cineasta, no sé, un montón de luchas, espacios y construcciones, pero vernos desde lo potente, porque también este modelo de país busca sembrar tristeza, dolor, la naturalización de la injusticia, la naturalización de que dos docentes hayan explotado en una escuela, como si no fuese nada. La educación hoy en nuestro país está de luto y no podemos acostumbrarnos a eso. Tenemos que poder ver a cada uno de los docentes, de los educadores y las educadoras que están construyendo en su escuela, en el barrio, en la villa. Yo pienso en todos los educadores de Bariloche que hoy están construyendo otro tipo de educación en Bariloche y nadie sabe de ellos. Bueno, agarremos una cámara, invitémoslo a la radio, contemos cómo se organizan, qué hacen, cuántas Sandras y cuántos Rubén están preparando una olla para que los estudiantes hoy no tengan hambre. Pero Sandra también ayudaba a preparar una orquesta en una escuela. Y eso dignifica, libera. Yo creo que hay algo de la película que nos invita a renovar la esperanza. Martín, te mandamos un abrazo muy grande. En unos días nos estamos viendo seguramente. Y bueno, éxitos para la educación en movimiento y para ustedes. Sigan haciendo este tipo de laburos que nos hacen falta. Y ustedes sigan con estos espacios radiales que también nos hacen falta. Les queremos decir que acá en Buenos Aires los estamos perdiendo. Nos alegra que desde allá los mantengan. Nos conectemos. Un gran abrazo y esperemos que el 23... el 30 y el 6 mucha gente, los profesorados, universidades, organizaciones se acerquen a ver la peli. Un gran abrazo, gracias, y cualquier cosa síganos en www.laeducacionenmovimiento.com o en el Facebook La Educación en Movimiento. Abrazo grande. Un abrazo grande. Un abrazo, gracias. Para ustedes, María Luz, Claudio y Pelado. Chau. Ahí lo tenías a Martín Ferrari, el como te decíamos, director, uno de los directores, junto a Malena Noguer, de La Educación en Movimiento, que va a estar próximamente aquí en Bariloche, en la escuela La Llave. ¿Dónde podés escuchar esto? ¿Dónde te podés enterar de estas cosas que pasan en el subsuelo de la sociedad? En Gente de Radio, en Rajen del Cielo. Así prefiero vivir, siempre de viaje, literatura en progreso, despertares violentos, terminales que son comienzos. Así prefiero vivir, con la imagen de tu sangre entre mis piernas, colchones en el suelo, ceniceros rellenos, literatura en progreso. Gritaré cuando quiera perdonar y te abandonaré en el momento que más te amé, porque así prefiero recordar, así prefiero vivir, con la imagen de tu sangre entre mis piernas. Así prefiero vivir, y construiremos un castillo que jamás será seguro, pero qué felices seremos. Gritaré cuando quiera perdonar y te abandonaré en el momento que más te amé, porque así prefiero recordar. Y si esperabas que la vida deje flores en tu ventana, cada vez que llorabas, cómo te equivocabas. We'll be right back.